Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos a un nuevo espacio de misterio. Hoy hablamos de cómo invocar a un espíritu. Para ello hemos invitado a Biel Giner, medium oficial y también psicólogo, a nuestro canal. Vamos a recibirle. Hola Biel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues encantados de estar contigo nuevamente, Biel, y nuevamente en un tema un poquito más en el panorama del misterio. Hoy hablamos de entes de espíritus y de cómo podemos aprender a invocarles. Entonces, vamos a empezar por la parte de la mediunidad, si te parece, por la relación que tú tienes con los espíritus, cómo te diriges y te conectas con ellos, y a raíz de ahí vamos a por las demás claves. Claro, yo he de decir que en cuanto a la mediunidad no invoco, no abro portales, simplemente ellos nos acompañan. Entonces, cuando viene un consultante, viene con ellos sus familiares fallecidos, familiares, amigos, seres queridos. Entonces, ahí en ningún momento invoco a nadie. Sí que es cierto que a lo mejor vienen primero familiares o conocidos que a lo mejor el consultante no quiere, bueno, no quiere, o va con una premisa muy clara, ¿no?, de quiero hablar con determinada persona. Entonces, al final sí que es verdad que puedo direccionar o intencionar, ¿no?, como mi intención para hablar con determinada persona, ¿no?, fallecida. Me puede dar algún vínculo o el nombre y entonces me conecto y normalmente suelen venir, siempre que estén vinculados a la persona. Cuando hablamos de invocar a un espíritu, ¿nos referimos a este tipo de conexión como tú comentas, Biel? ¿O nos referimos a otro tipo de conexiones como se suele conocer, ¿no?, con la invocación como algo más oscuro? Claro, la invocación en sí no es que sea oscura. Era ciencia oculta, pero no tiene por qué ser oscura. Y aparte tenemos que quitarle un poco la connotación de malo o diabólico lo oscuro, ¿no? Porque al final tenemos nuestra sombra, nuestra parte más oscura, y aunque a veces nos avergüenza o nos da miedo, tenemos que afrontarla y darle luz y abrazarla también. Y es una parte que desde el mundo espiritual, que todo es abrazo y todo es luz, y a veces no, a veces también es sombra. Y es ver cosas que no te gusta ver y que no pasa nada, que no hay ni bueno ni malo. Entonces, en cuanto a la invocación, en la brujería, por ejemplo, o en los ritos de magia, sí que hay invocación y evocación, y luego el cierre del ritual, ¿no?, donde se despiden. Ahí sí invocamos, porque ahí sí que estamos invocando a fuerzas muy determinadas para que nos ayuden a concretar pues el objetivo, ¿no?, del ritual. Por ejemplo, yo tengo mucha afinidad con los seres de naturaleza y elementales. Entonces, puedo invocarlos para hacer un ritual determinado, ¿no?, para que me ayuden, ¿no?, porque al final los espíritus nos ayudan, cada uno tiene su propia energía, entonces pueden ayudar a nuestra propia energía que canalicen hacia una finalidad. Pues vamos a ver si te parece algunos de esos rituales que se utilizan para poder invocar a un espíritu. Pues mira, yo por ejemplo, bueno, me voy a basar en mis prácticas, ¿no?, que al final yo utilizo mucho la brujería, la Wicca más comúnmente, aunque yo soy muy ecléctico, ya me conocéis, entonces yo utilizo muchos panteones. Por ejemplo, puedo utilizar el panteón Yoruba, que también a veces lo demoniza mucha gente, aunque es muy practicado. El egipcio, el griego, quiero decir, depende de cómo me sienta, pues como para mí son energías, son diferentes facetas de un mismo todo, pues depende de con qué me conecte, con quién me vibre me conecto. Entonces, por ejemplo, la rueda anual, la rueda del año de las brujas, por así decirlo, o de los celtas, pues Samaín, que sería el Halloween, bueno, al final se hacen sabbats o covens o aquelarres, como todo el mundo conoce, y ahí es donde celebramos o hacemos ese ritual de estacional, ¿no?, para cierre de ciclos o, por ejemplo, lunares. Y ahí donde yo sí que invocaría a entidades, pues, o cósmicas o bien de la Tierra, ¿no?, como serían los elementales. ¿Qué recomendación tendrías para las personas que sienten curiosidad por conectar con el otro lado, pero que aún todavía no encuentran las herramientas para dar el paso? Mi recomendación siempre, y aparte se lo digo a todos mis alumnos, a todos mis compañeros y en todas las entrevistas, yo creo que el primer espíritu, por así decirlo, ¿no?, o entidad espiritual con el que debemos contar, bueno, debemos, o que el que es más fácil es nuestro guía espiritual. Porque él es el que ha elegido a conciencia, hemos hecho ese pacto de que venga con nosotros en nuestro nacimiento. Por lo tanto, es que a nivel vibracional nuestras auras se parecen mucho en esta encarnación. Por lo tanto, es el ser que más próximo tenemos nosotros en nuestra encarnación y el más fácil de comunicar. Entonces, yo empezaría siempre por guías espirituales y son muy bondadosos, te hablan muy así como metafóricos y son también expanden nuestra aura, nuestra energía. Entonces es muy, muy beneficioso por el hecho de que simplemente por el contacto, ya sin preguntarles nada, ya te están haciendo como un reequilibrio energético. Bueno, hablando mucho de tus alumnos y de la gente que va a formarse contigo, Biel, nos encantaría que nos pusieras al día de cómo va tu escuela, tu proyecto, tu bebé, ¿no?, de alguna forma, que siempre pues está renovándose, siempre se está moviendo muchísimo, ayudando a muchísimas personas a conectar con su mediunidad interna. Así que ahí nos encantará saber pues cómo está todo funcionando todo y cómo, qué tienes en mente. Bueno, pues la escuela va viento en popa y a toda vela. De hecho, ahora que estamos en verano, estoy creando mucho más material, estoy reorganizando formaciones contundentes de tiempo y de un gran entrenamiento y preparación interna para profesionales o gentes que quieran simplemente explorar, pero el entrenamiento es profesional, vaya. Luego que tú lo quieras hacer como desarrollo personal, pues perfecto. Pero tienen ese objetivo, ¿no?, como entrenarse bien. Y ahora, después de verano, los lanzaremos. Entonces, va a haber de canalización, es canalización multidimensional, quiere decir que vamos a ir, en cada dimensión hay un tipo de ser o entidad y vamos a poder comunicarnos con todas las entidades que hay, o al menos las que yo conozco. Por eso entreno en lo que yo conozco. El de mediunidad y luego sanación energética también. Hay alguno de tarot ahí también entre manos, pero bueno, de momento esos tres son los que vamos a ofrecer después de verano. Pues suena interesantísimo. Como veis, aquí tenéis un mensajito si resonáis con esta información y queréis conocer un poquito más sobre la escuela y el proyecto de Biel Giner. En la cajita de descripción, como cada día, os dejamos más información sobre él, sus redes sociales, que también está muy activo por allí, y podéis conocerlo un poquito más o entrar a formar parte de la escuela en cualquier momento. Pues Biel, vamos a continuar entonces con la entrevista y me gustaría conocer un poquito más en intención, ¿cuál fue tu primera experiencia en una invocación? Pues mi primera experiencia en una invocación fue haciendo un círculo mágico, ¿vale? Invocamos a las cuatro direcciones y los habitantes de los cuatro elementos. Entonces, sí que es verdad que cuando hicimos el ritual vinieron todos, ¿no? Estaban allí sosteniendo la energía. Y cada uno me daban un mensaje, ¿no? Y al final tienen conciencias o personalidades cada uno en su hábitat, ¿no? O en su elemento. Y es muy curioso, ¿no? Cómo sientes como si lloviera o lloviznara con el agua. Sientes el calor del fuego, una suave brisa con el viento, ¿no? Y cómo la tierra te es como que te enraiza. Ese fue, creo que, el primer contacto, no con el mundo espiritual, evidentemente, pero sí de manera que yo invoqué, ¿no? Que yo hice que vinieran y los llamé. Simplemente invocarlos ni siquiera es obligarlos, ¿eh? Cuando tú haces una invocación es como dar permiso a, oye, por favor, es pedir ayuda. Es decir, oye, estoy aquí, quiero hacer esto y me echáis un cable. Por eso hay que tener mucha relación con el mundo espiritual, porque yo creo que primero está el vínculo, ¿no? En la relación, cómo te vinculas a ellos y luego ellos responden según tu vínculo, ¿no? Tu grado de amistad. Bien te conectes con entidades que vibren más alto o menos, pues dependerá también el vínculo que tengas y el trabajo que quieras hacer con ellos. Justo ahí va mi siguiente pregunta, Biel, porque ¿qué tipo de espíritus nos suelen responder cuando llamamos? Buena pregunta. ¿Qué tipo de espíritus nos suelen responder? La verdad es que normalmente responden, al menos con los que yo trabajo, sí que suelen responder. Otra cosa es que te digan lo que tú quieres o que hagan o vayas a lograr lo que tú quieras. Sí que es verdad que la magia, que dicen que hago así y ya está, y no estoy enfermo, o tengo la persona a la que quiero, no. Normalmente, desde mi punto de vista, desde mi paradigma, el tema de la magia y el culto mágico o místico es mucho de trabajo personal. Por lo tanto, tú puedes pedir una cosa, pero ¿desde dónde la pides? La pides desde una vibración determinada. Entonces, hay cosas que igual no están muy, muy trabajadas. Por ejemplo, si pides una pareja, pero tú tienes patrones con respecto a la pareja, igual el ritual va a hacer efecto. Vas a atraer parejas. ¿Pero qué tipo de parejas? Parejas que te rechacen o parejas que te abandonen. Entonces, tengo que trabajar el rechazo o el abandono en mí para luego hacer el ritual y que venga otro tipo de pareja. Entonces, el mundo espiritual te enseña. Qué buena respuesta y me encanta que compartamos estos temas de gran interés. Hablando de precisamente ¿no? de si es un espíritu con una energía más densa, de cómo estamos vibrando nosotros ahí, ¿qué papel juega la intención al momento de invocar? Es decir, cuando nosotros estamos generando esa llamada o abriendo ese portal, ¿no? para recibir mensajes. A ver, la intención hace mucho. Quiero decir, es como, por ejemplo, hay veces, bueno, al menos en los 90, ¿no? En los 90, ibas a una tienda esotérica o de velas y comprabas una vela negra y te miraban como raro, como mal, como de eres satánico o vas a hacer el mal. Y yo hago rituales con velas negras para quitar un mal de ojo o un trabajo de magia negra. Y es como de, también tenemos que trascender esto de la magia negra, la magia. Al final, yo puedo intentar sanar a una persona y hacerle una magia negra porque no le he pedido permiso. Y es la intención de estar entrometiéndome en algo que no me toca o estar haciendo magia benévola cuando estoy endulzando una relación. ¿Por qué? Porque dices, ¡ay, pero eso no es un amarre! No, estás endulzando. El endulzamiento realmente es si hay algo que salga a flote y que por lo menos baje la tensión. Si no hay nada, no hay nada. No estoy obligando, no estoy creando una obsesión, no estoy... Quiero decir que al final... Hay que saber que todo esto está muy, muy estigmatizado y ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. Entonces hay que tener conciencia y la conciencia es pensar en, oye, a mí me gustaría que hicieran esto para mí sin yo saberlo, sin yo... Y simplemente pues haz al otro lo que te gustaría que te hicieran. Si haces con esa intención, la intención va a ser buena. Te preguntaba esto, Biel, porque mi última pregunta del día de hoy sería si existe una diferenciación entre canalizar, invocar y generar una llamada o contactar con un espíritu. Claro, o sea, tú puedes invocar un espíritu, por ejemplo, hay muchos brujos que hacen rituales y que invocan, pero no son canalizadores ni médiums. Por lo tanto, no pueden comunicarse con el espíritu, a no ser que lo hagan a través de oráculos como piedras que... Y tienen códigos en las piedras o en el tarot o cada uno con lo que tenga. Esto es una cosa. Otra cosa es que tú seas médium y puedas percibir entidades y dar sus mensajes. O la canalización, que la canalización también entraría a la mediunidad, ¿no? Más o menos. Y puedes contactar con otro tipo de seres, ¿no? Es más espiritualista, no es tan... solo espíritus desencarnados y ya está. Entonces, los canalizadores y médium sí que podrían tener comunicación con esas entidades, ya sean invocadas o simplemente que lleguen porque tú estás abierto a recibir mensajes. Y simplemente el invocar, contamos con que sí que vendrían los espíritus. A veces los que no son médiums o canalizadores, pues igual pueden tener mismas sensaciones de aire o de que se mueven objetos, pero les costaría nomás tener ese tipo de contacto, de comunicación con ese mundo espiritual que están invocando. Pues con esta pregunta hemos llegado al final de la entrevista. Si os ha gustado, recordad dejadnos esas manitas arriba y abajo en la sección de comentarios siempre os leemos. Si queréis hacernos cualquier pregunta, cualquier consulta o incluso conocer un poquito más sobre Biel, ya sabéis que en la cajita de descripción también os dejamos esa información, como os he dicho previamente. Bueno, Biel, pues ha sido un placer nuevamente. Yo tengo que reconocerte que me encanta, y ya lo sabes, ya lo hemos comentado en el background, verte en estos temas de misterio, porque creo que tienes mucho para aportarnos y es muy bueno no solamente tratar contigo en el tema espiritual, sino también un poquito más en este halo de misterio que tan querido es por la comunidad de Mindalia. Te voy a dejar que seas tú quien pueda despedir la charla, pero antes de marcharme, quiero recordaros todas las entrevistas que hemos compartido junto a nuestro especialista, que son ya unas cuantas, y en cada una de ellas tenéis un tema diferente en el que hemos desarrollado con mucho amor, con mucho cariño, para que sigáis aprendiendo sobre mediunidad y sobre la conexión con ese otro lado. Ahora sí, Biel, gracias por estar nuevamente en Mindalia Televisión. Gracias a ti y bueno, gracias a todos, porque sin vosotros no, esto no sería posible. Es verdad que tengo muchos feedbacks positivos y de cariño, y de que ven mis vídeos y les encanta y que aprenden mucho, así que seguiremos informando. Y nada, deciros que en el mundo espiritual hay que perder el miedo, pero tener también respeto a uno mismo y a los demás, y con conciencia se puede llegar a cualquier lugar. Así que cuanta más conciencia pongáis, allí donde está la conciencia, está la energía. Ahí lo dejo.